Y comenzamos un nuevo episodio de Las Reporteras del Caos, hoy 6 de mayo del 2021, en plena en plena crisis profunda del modelo colonial. Sí, cayendo a pedazos por todos lados. Por todos lados, especialmente en un territorio hermano con muchos cómplices por allá y con mucha... con mucha fuerza y con mucho amor, este programa va dedicado a lo que está pasando en el territorio dominado por el Estado colombiano. Por ahora. Por ahora, exactamente. Y con Uribe, por ahora. Por ahora. Sí, con ese tal Iván Uribe. A la hoguera. A la hoguera. Sí. Oye, sí, po. Está pasando un montón de cosas ahí en el territorio, hermano, y le queremos así como mandar muchos abracitos partiendo este programita. Sí. De aguante, de resistencia, de cariño, de amor, de solidaridad. Y todas esas cositas hermosas y terribles que pasan en estos tiempos. Sí, y que hemos, y que además, bueno, todo el tema, igual hoy día lo conversábamos un poco, como igual el tema de la revuelta y sus posibilidades y sus tensiones, sus dolores, sus alegrías, como toda esa, claro, ese ir y venir de emociones que significa un proceso así, cuando hay tanta gente en las calles, cuando hay tanta gente en los barrios, cuando hay tanta represión, cuando, cuando todo está así muy vivo, es una emoción que igual entendemos y que además en el programa como que hemos desarrollado igual bastante, como el poder ir reflexionando, mirando un poco en perspectiva como esos procesos, entonces también nos interesa y nos emociona mucho hoy poder compartir también un poco sobre las perspectivas que vamos a estar escuchando desde una voz cómplice, amiga muy querida que tenemos por allá en Colombia, para ir contándoles que este programa vamos a tener dos bloques que vamos a estar hablando de lo que sucede en Colombia, porque también, ¿pa' qué? Pues si la revuelta se ¿Cómo se dice? Se ha regado como por toda América Latina igual. Sí, y el mundo completo. Y el mundo completo. Hemos hablado de Myanmar y de otros lugares también. Y esta vez nos toca, claro, como más de cerca y como estar en un punto álgido también de represión, pero también de resistencia. Y son básicamente las dos líneas que hemos hablado todos los programas, más o menos. Sí, y como siempre también vamos a estar haciendo una actualización en el caso de les preses, tanto los que están en huelga de hambre, pero también otros preses que tienen, tenemos algunos audios por ahí. Sí. Sí, pues ya van 46 días de huelga de hambre, así que también va dedicado el programito con un saludito especial y cariñoso a todos los preses. A todos los preses y que se destruyan todas las cárceles. Sí, todas. Todas. Todas. Y también vamos a estar hablando a propósito de cárceles, pero ya en un sentido más metafórico, aunque a mí personalmente como que no me gusta tanto, porque a veces eso invisibiliza como la cárcel, como sistema, digamos. Pero hablando de otras cárceles, está esa cárcel del heteropatriarcado, ¿sabes? Y vamos a estar también hablando sobre el caso del asesinato de Susana Sangüesa, el lesbicidio cometido en San Felipe el 2017, y que ahora también, claro, hay unas novedades, hay unos llamados de solidaridad y de aportar difundiendo el caso, así que también vamos a estar hablando de eso, y también vamos a estar hablando un poco sobre un caso de transodio que hubo en La Cisterna, donde una chica trans recibió, al parecer, más de 100 perdigones en el cuerpo, fue atacada muy brutalmente, y aunque lamentablemente no podemos decir que nos sorprende, sin duda nos remueve muchísimo, porque aunque sabemos que el patriarcado también se cae a pedazos, bueno, pues sigue habiendo muchas víctimas que nos tienen que recordar que hay que seguir rompiéndolo hasta que no quede nada. Sí, porque se va a romper esto del hetero heteropatriarcado capitalista. Sí, y una parte muy importante de romper el heteropatriarcado capitalista es justamente el romper el silencio y como romper los cercos mediáticos también que ocurren cuando alguien es trans y pobre y habita una comuna periférica de Santiago. O en el caso de Susana Sangüesa, habita San Felipe, que es también finalmente una... Es una comuna periférica de la quinta región y Napo, y los cuerpos periféricos también. Todo, bueno, vamos a estar hablando básicamente desde la periferia y también como todo eso que se implica en la periferia. Porque recordemos igual que Sudamérica es como la periferia, digamos, de los centros económicos mundiales. Es el lugar donde hay... extractivismo y violencias así sostenidas. Uno de los lugares del mundo que tiene eso así como, no sé, como base igual de nuestra historia, de nuestra historia colonial. Y por lo mismo empezaba diciendo que poco a poco se cae ese sistema colonial, porque lo que está pasando en Colombia y que ha pasado en distintos territorios, en Ecuador, en Bolivia, acá, en otros momentos, en lugares como Argentina, en las resistencias sostenidas de las comunidades en estos más de 500 años de colonización, Napo, sigue dando sus frutos, no es nada casual y nuestra resistencia y solidaridad tampoco es nada casual. Sí, así es. Y a propósito de resistencia y solidaridad, les queremos, como ya pasando a las canciones y al segundo bloque, para que junten ganas también, queremos poner un audio que llega desde Costa Rica, en solidaridad a les preses en huelga de hambre, anarquistas y subversives. Y bueno, lo vamos a buscar primero. Así que hay que rellenar, hay que rellenar. Aquí, rellenando. Rellenando, rellenando. Vamos a escuchar rellenando. Ese hermoso audio que nos llega desde Costa Rica y luego nos vamos a ir con unos temitas musicales. Sí, nos vamos a ir con unos temitas musicales que escuchamos a propósito de todo lo que está pasando en Colombia. Les recomendamos, les súper, súper, súper recomendamos un programa que se llama Tormentas Negras. Negras Tormentas. Negras Tormentas, sí. Negras tormentas, tormentas negras. Depende de la poesía que le quieras dar. Para buscarlo pueden poner esas dos palabras y lo encontrarán en Facebook sí. Y en Instagram, sí, me parece. Sí, me parece que el Facebook sí se llama ni Naciones ni sí. Fronteras. Sí. Creo. Sí, sí. Bueno, ahí está el programa de Negras Tormentas que hicieron creo que hace unos 3 o 2 días atrás. Sí, el martes. Sí. Y ahí, bueno, ahí escuchamos a una chica que se llama Urraca Negra. Chúpate esa, po. Así que vamos a escuchar una. Y que es del Gualmapu, ahí al otro lado de los sí, Andes, parece. Ahí, ¿del otro lado? Del otro lado. ¿Del Huenumpu? No. Bueno. De por allá. Entonces vamos a ir a escuchar este audio en solidaridad desde Costa Rica y les mandamos un abrazo gigante. Antiguo en la ley de libertad condicional de la población carcelaria, el lunes 22 de marzo, 9 prisioneras y prisioneros políticos comenzaron una huelga de hambre indefinida en distintos penales de Santiago. Desde Costa Rica mostramos solidaridad y exigimos libertad para los presos políticos. Juan Flores, Mónica Caballero, Marcelo García, Marcelo Villarroel, Francisco Soler, Tomás González, Pablo Bahamondes, José Ignacio Durán. ¡Piñera! ¡Asesino! ¡Libera a los presos! ¡Piñera! ¡Asesino! ¡Libera a los presos! ¡Piñera! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Libera a los presos! ¡Libera! ¡Asesino!

mirada. Impotente ante la destrucción, alzó la voz desesperada. Entre cuatro paredes se engendra la locura, quebrando la estructura del bien y del mal. Confusión, ansiedad, maltrato sin piedad. Es la violencia winca, esparciendo su enfermedad. Espíritus muertos nos quieren evangelizar. Y hace 500 años de esclavitud y esclavizar. Asesinos de palabras, de valores, qué ironía. Ni la muerte más injusta estas voces detendrá. No las detendrá, no. Hoy la tierra se levanta en la voz de una mujer. Palabras y senderos en la búsqueda del ser. Yo soy de la montaña y ese es mi lugar. No la selva de cemento ni su triste soledad. Soy agua que corre libre, soy tierra en la piel. Soy pájaro que vuela en un nuevo atardecer. Llegar es mi propósito, mi norte y mi destino. Las voces me dijeron y por eso se los digo. Las ancestras me dicen al despertar. Las ancestras me dicen al despertar. Un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares de caminar y caminar. Un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares de caminar y caminar. De caminar y caminar. De caminar y caminar. Las ancestras me dicen al despertar. Las ancestras me dicen al despertar. Un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares de caminar y caminar. Hemos vuelto a este segundo bloque de las reporteras del caos en nuestro capítulo, ya no sé qué número, capítulo 10. 10. Capítulo 10. Capítulo 10 de nuestra quinta temporada en este programa, nacido en un explosivo octubre del 2019 y que nos hemos mantenido porque estamos completamente convencidas de que todo está... No, de que está todo pasando. Eso, eso quería decir. O todo está pasando. Todo está pasando, está todo pasando. Somos parte de un proceso, este programa, nosotras, nuestras comunidades, nuestras colectividades. Y también está pasando este proceso a nivel planetario. Y no hablo de la pandemia, hablo de la resistencia, de la lucha contra este sistema que nos mata y de la resistencia por la vida. Y eso es algo que está también claramente como involucrado en esto que está pasando en Colombia. Es también la lucha por la vida. Sí, llevamos igual, si nos ponemos a pensar hace cuánto empezó todo esto de Colombia, igual es hace poco tiempo, el jueves pasado, en el programa pasado, había recién empezado, ponte que fue un 28 de abril el paro nacional, que llevó a miles a la calle y que eran unas imágenes impresionantes. Bueno, eso ha seguido en distintos lados. Por ahí escuchábamos que, claro, se daba en Bogotá, se daba en Cali, se daba en Barranquilla, que no sé si es parte de Bogotá, bueno, no tengo idea, la verdad, pero también decían que se daba en muchos pueblitos distintas acciones, lo que nos recuerda mucho a la revuelta también de octubre acá, que era, claro, en las grandes ciudades como una está acostumbrada de una manera mucho más fuerte de lo común, pero además en muchas partes. Y en este ya más de una semana que ha pasado desde ese paro nacional, que claro, era como contra estas medidas de reforma tributaria, que al parecer venían a encarecer la vida un montón, desde muchos, muchos ámbitos, que lo pueden explicar mejor las compañeras también desde allá. Pero es como lo de los 30 pesos de acá, decían, sí, también, que sí, en sí, el fondo era esa gotita que rebalsó el vaso, pero que... Psh, sí. Había... Que se rebalsa. No, sí, po. No, si hay material para que se rebalse. Sí, po, por acá. No, no nos dicen una y... Psh, pero nos dicen upa y decimos chalupa. Ah. Sí, po, yo pensaba que además algo que hace como muy... Que hace muy relevante igual esta revuelta, porque recordemos que también había habido bastante bastantes protestas y movilizaciones y organización también el 2019 en el territorio dominado por el Estado colombiano. También así como un, no sé, recuerdo unos días como con mucha gente así volcada en las calles, muchas ollas comunes, mucha resistencia así como con formas y estrategias y no sé, y esta como marea como sin una forma ni estructura establecida de resistencia. Pero esta vez ocurre esto en plena pandemia. Y eso igual está... Bueno, así yo hoy día hablaba con mi mamá sobre esto. Y mi mamá me decía que haya tanta gente en las calles en pandemia y si lograran sacar al presidente de allá, como que, no sé, podría ser como un súper grito de guerra también para nosotros que hemos como... También desde el 2019, seguido este proceso, que tenemos a Piñera en el poder también, que las cosas no han mejorado de ninguna manera, que de hecho hemos entrado como en un tira y afloja como de la fuerza que puede tener así como las comunidades para protestar versus la fuerza que tienen para reprimir, para encerrar, para tenernos en toque de queda. Y que ocurra en este momento igual en esos territorios, nah, pues nos llena también como de esa energía y creo que muestra esto como de que es posible, como que la barrera para salir a la calle, la verdad es que en el fondo es solo la barrera del miedo y de la amenaza, po. Eso nos hace no salir, no es el virus en realidad, no son otras cosas, pues son unas barreras que se pueden saltar y vaya de qué manera. Sí, vaya de qué manera, por ahí también decían como si están miles de personas en las calles es porque es mucho más tenebroso el panorama con las medidas represivas, digo represivas como quizás no necesariamente de la policía, sino que represivas de esa sentencia de muerte. Con las medidas económicas, con el extractivismo, etcétera. Parece que eso es bastante más tenebroso que este virus y que las muertes cotidianas por enfermedades y por un sistema de salud absolutamente precarizado. Y bueno, eso no pasa solamente en Colombia, así que sí, está fantástico, es como un guiño, decís tú. Es un 13-13. Sí. Es un 13-13 revoltoso que nos llega desde un territorio hermano. No olvidemos que estaba todo pasando en Ecuador y que ¡pum! 2 semanas después estaba pasando acá. Sí, y ¡pum! 2 semanas después en Colombia. ¡Y pum! Y ¡pum! ¡Pum! Y ¡pum! En Perú, y ¡pum! En... muchos lugares, así como es bien bacán igual, además de sentirse parte de la historia de los oprimides, es muy bacán que nos deberíamos sentir igual parte como de este movimiento de revueltas mundiales. ¿Qué me dices? Sí, eso sí que es mundial bastante interesante, ¿no? Porque, no sé, pasa como que con la pandemia es como, este cambio como mundial, planetario, pero fíjate que la resistencia también es planetaria. Sí, y como la resistencia es planetaria, nos llegan unos audios, como ya soplábamos en el primer bloque igual, que nos habían mandado unos audios nuestra queridísima amiga online por ahora. Por ahora. Desde nuestra desde amiga por Colombia. Sí, y que además habíamos hecho también el guiño de que escucharan Negras Tormentas Radio, que así se llama en Instagram, Negras-Tormentas-Radio, para que les busquen, que es un programa que sale todos los martes, y este martes le hicieron una pequeña entrevista a nuestra amiga también de allá. Y lo tenemos en el Signal, vamos a ser honestas y transparentes como nos gusta ser aquí a las reporteras del caos, así que vamos a escuchar los primeros 3 audios que responden en el fondo a 3 primeras preguntas, y porque no podemos como pararlos bien, ustedes saben, pequeñas complejidades técnicas, y yo les voy a contar un poco cuáles son esas 3 primeras preguntas. La primera pregunta... Ay, claro, yo antes le dije Uribe a Iván Duque, nada que ver, pues menos mal que tú dijiste Duque. Es porque parece que Duque se inspira en el uribismo. Claro, claro, claro. Sí. Claro, son en el fondo todos parte de una misma calaña. ¿Qué caerá? Malditos. ¿Qué está cayendo? Sí. ¿Qué está ahí durmiendo mal en las noches? Durmiendo mal en las noches, como nos reíamos igual de Piñera, yo me acuerdo que nos reíamos, no, que decíamos, nerviosa. ¿Qué se sentirá ser tan odiado? Ah, que digan todas partes así, que te vayas, que te mueras, uy, un montón de cosas. Bueno, lo mismo le debe estar pasando a ese maldito, aunque tenga el poder. Hermanes que habitan ese territorio, no se preocupen, debe estar durmiendo muy mal, sintiéndose muy mal ese maldito. Y nunca va a conocer la alegría de la revuelta, ni de la organización, ni la comunidad popular. Así que, maldito miserable. Bueno. Sí, maldito. Bueno, la primera pregunta, en el fondo es, le piden a la compa explicar un poquito qué está pasando en Colombia y de qué se trata esta reforma. Y además, ¿por qué la gente se está movilizando? ¿Qué está pasando? ¿Son cosas coordinadas? ¿Son levantamientos más espontáneos? ¿Qué está pasando en cada región? ¿Son distintas las cosas? Y ahí la compa pues nos hace el primer audio que van a escuchar. Después van a escuchar como entre audios como un pip. Y ahí es como que están las otra pregunta. Exacto. En la segunda pregunta, lo que le preguntan a la compañera es... ¿qué perspectiva, si es que hay, guarda la situación de conflictividad, se encuentra alguna similitud entre los procesos dados en la región? Por ejemplo, hay quienes aventuran decir que esto es una revolución. Entonces le preguntan a la compa si ella piensa que es así. Y en el tercer ámbito le preguntan desde el anarquismo si es que hay una participación activa en la incidencia de la revuelta y también cuál es la incidencia de la izquierda armada en todo esto, si es que han salido proclamas de guerrillas, o sea, de los grupos guerrilleros, en deponer o no deponer las armas y en qué intensidad está el conflicto, particularmente en la región de Colombia. ¿Es la acción violenta algo directamente relacionado con grupos de izquierda, le preguntan? ¿Vendría a ser un tema tabú dentro de los movimientos antiautoritarios? Así que vamos con las respuestas. ¡Wow! Sin duda, les compas de Negras Tormentas también le ponen mucho ahí con sus preguntas muy bacanes. Nosotras aquí estamos reproduciendo en el fondo el trabajo que se hizo ahí y que además, como somos todo es parte de esta resistencia, sí, sudaca, vamos a estar recompartiendo y reescuchando esas cosas, y ahora vamos con el primer, el segundo y el tercer audio de respuesta a estas preguntitas que comentábamos. Bueno, la huelga general fue convocada en primera instancia por la reforma tributaria, que básicamente estaba planteando modificar la forma en la que el Estado colombiano recoge los impuestos, que fuera a través, en su gran mayoría, de los y las trabajadoras y de las personas pues, del común. Eso descontando de sus salarios, subiendo los precios de la canasta familiar, de los productos básicos y otra serie de formas en las que las personas tienen que, digamos, pagar ciertas cosas, aumentar los precios de eso, pero al mismo tiempo dar aún más beneficios a las empresas, a las multinacionales, a los grandes propietarios, etc. Entonces, bueno, obviamente eso fue lo que desencadenó un poco la oposición y que la gente saliera a la calle, pero en verdad también está pidiendo contra, por ejemplo, otra reforma es que es a la salud, que ya es un sistema supremamente precario, súper privatizado y que esta reforma está tendiendo a privatizar aún más la salud, que es muy excluyente, pero también hay otras cosas que se han sumado como que son muestra de un descontento general que viene incrementando desde el 2019, cuando fue la otra jornada de paro muy fuerte, tiene que ver con la recesión económica en la que entró pues el país a raíz de la pandemia, con la mala gestión de los gobiernos locales y nacional de la gestión de la pandemia, con la falta de garantías para que la gente que tiene que salir a laburar pueda quedarse, sino entonces en sus casas, para las comunidades campesinas e indígenas es muy importante la consigna de que no se vuelva a usar el glifosato como forma de aspersión de los cultivos de uso ilícito, y también en los territorios pues ha incrementado bastante la presencia de los grupos paramilitares que vienen asesinando a comunidades, que vienen asesinando a luchadoras y luchadores sociales, pero también habitantes de distintos territorios, y vienen cometiendo una serie de masacres. Entonces, básicamente es como todo eso es el caldo de cultivo para la explosión que estamos viviendo hoy. Bueno, lo que está pasando es igual una protesta que está enmarcada dentro de la ciudadanía, digamos, son personas exigiendo como por sus derechos, pero igual ha habido como una profundización paulatina de ciertas críticas y ciertas perspectivas que en la historia del país me parece que son importantes, es importante resaltar de esta protesta. Por ejemplo, está creciendo bastante el sentimiento de desconfianza de las personas hacia la policía, que es una cosa que por la historia de la militarización y el conflicto armado ha sido muy difícil de romper. Y en este momento, pues las personas, incluso la gente vieja, también empieza a desconfiar de la policía, empieza a darse cuenta, digamos, de cuáles son sus métodos de represión. También hay una caída, digamos, como de muchas estatuas y de mucha simbología que también empieza como a remover de a poco ciertas cosas que parecían intocables, ¿no? Y también ha habido un aprendizaje en la movilización callejera que es muy interesante y que al menos acá en Bogotá ha degenerado, ha permitido pues que haya un paro, un cese realmente total en muchos sentidos de la actividad en la ciudad y sobre todo de la actividad económica, como esta cuestión de no ir ya a las plazas de siempre, sino más bien mantenerse en los barrios, o si se hace una movilización, se hacen 20.000 en distintas partes de la ciudad, súper dispersas, que de pronto son menos personas en términos masivos. No se ven, digamos, una calle larguísima entera llena de gente, pero que en términos logísticos sí corta mucho de la actividad de la ciudad. También, digamos, como una confrontación más fuerte en la calle que pues, ha sido más bien como muy pasiva la historia de la movilización en los últimos, no sé, 15, 20 años más o menos. Entonces, retomar un poco también como la confrontación. Y eso está buenísimo, y además el hecho de que la gente está yendo más allá de lo que este supuesto comité del paro, que es una cosa que se creó en la jornada del 2019 para entre los sindicatos y los gremios de izquierda, los dirigentes de izquierda como de mayor visibilidad para negociar directamente con el gobierno. La gente está yendo mucho más allá de eso, ¿sí? El comité del paro dice, bueno, no, hacemos tal cosa, hacemos tal otra, y la gente es como... nada que ver, ni mierda, vamos a hacer otras cosas, y estamos en un punto en el que están pasando 20.000 cosas un poco desordenadas, un poco dispersas, súper espontáneas, sin mayor como claridad en muchas cosas, sin un poco saber también hacia dónde caminar más allá de la manifestación espontánea en la calle, pero que creo que guarda mucha relación con lo que estuvo pasando al principio también de la revuelta en la región chilena, y es como esta cuestión espontánea, que tampoco hay cabezas visibles, que tampoco hay una exigencia clara, que en este momento tampoco hay un pliego de demandas que pueda cesar que esto siga, ¿no? Digamos, en este momento Duque dijo la reforma tributaria supuestamente no va, y la gente igual hoy sigue en la calle. Entonces, eso lo hace bien interesante, pero creo que igual es precipitado hablar de una revolución, ni siquiera de una revuelta, un poco porque más allá precisamente de que haya un montón de gente volcada en las calles, no hay tampoco una organización territorial o barrial que pueda sostener eso tal vez más a la larga y tal vez empezar a decir, bueno, no solo vamos a exigirle al Estado cosas, sino a construir cosas nosotras desde abajo, ¿no? Tal vez no hemos dado ese salto, y Colombia es un país que tiene una historia bastante complicada, sus procesos de transformación social son muy lentos, siento yo que un poco más en comparación a otros países de la región, entonces siento que igual nos falta muchísimo para eso, pero siento que esto ha sido un avance importante en el 2019, un avance importante en cosas, y ahorita estamos haciendo otro avance, y bueno, ahí de a pocos vamos también caminando hacia otras direcciones. Bueno, como individualidades anarquistas, seguro habemos personas que estamos participando pues en la medida de nuestras posibilidades, ya sea como individualidades o como personas que hacen parte de otros procesos o tienen otro tipo de acciones en la confrontación callejera, en la gráfica callejera, en la contrainformación, en los colectivos feministas, también en procesos barriales y territoriales, comunitarios, etcétera. Entonces, desde ahí seguro están, pero no hay, digamos, como una facción fuerte que se pueda decir del anarquismo participando o poniendo el debate o poniendo ciertas ideas, no. Y bueno, tiene que ver también con una historia que hay sobre las ideas sacratas en este territorio, que es muy distinta también a la del sur. Pero bueno, como individualidades seguro estamos. Respecto a la relación que hay entre los grupos de izquierda, guerrilleros y la movilización, es una cosa bien complicada porque esa ha sido también una batalla del gobierno históricamente, del Estado en general, más allá del gobierno de turno, de asociar las manifestaciones a grupos guerrilleros. Y claro, en algún momento, hace muchos años, había una presencia de base de las personas que compartían algunas cosas con las guerrillas, ¿sí? O sea, las guerrillas en muchos lugares fueron el Estado que hizo cosas que el Estado jamás hizo. Pero estamos en un escenario muy distinto desde la desmovilización de las FARC y desde también lo que esa desmovilización marcó en términos del narcotráfico, en términos del paramilitarismo también en otras regiones. Entonces, en este momento es, siento yo, más una estrategia mediática que una realidad, por mucho. En verdad, esto es una protesta que viene de los territorios, y además viene mucho de las ciudades y de, pues, como cascos urbanos, de pronto no muy grandes, pero sí, donde ya es muy precaria la presencia de los grupos guerrilleros. Y que claro, ellos pueden de pronto salir a decir que apoyan, pero de ahí a que en verdad estén organizando la situación, no, para nada. Y entonces esa también ha sido la forma siempre de deslegitimar la protesta y de señalar, digamos, cualquier tipo de confrontación como que venga de ahí, y también ha sido una forma de negarle la agencia a las mismas personas que habitan ese territorio, de que entonces si no tienen que ver con las guerrillas no pueden hacer nada. Estamos en un momento en el que eso ya pasó, en el que las guerrillas están supremamente desconectadas, las de izquierda, y hoy tiene que ver sobre todo los reductos que quedan, que están en confrontación permanente con el ejército y con los paramilitares, también están asediando a muchas comunidades en muchas partes del país, y tienen que ver más con una cosa de control territorial y de control del tráfico de drogas y del tráfico de otras cosas que con la movilización social. Eso pasó hace ya décadas. En este momento estamos en otro momento, y siento yo que repetir esa consigna es también hacerle el juego al Estado. Por último, no creo que sea un tema tabú respecto a la cuestión antiautoritaria, particularmente, sobre todo porque, bueno, en algún momento lo fue, pero no solo con lo antiautoritario, sino con la izquierda en general, ¿no? Como que decir que una podía estar de acuerdo o no con las guerrillas era una cosa que era completamente tabú, pero precisamente el proceso de acuerdo con las FARC cambió un poco también esa narrativa. Incluso hay gente que abiertamente hoy puede decirlo y, digamos, no representa el riesgo que representaba antes, pero al menos desde lo antiautoritario y desde el anarquismo hay unas críticas, unas diferencias muy fuertes a las formas en las que históricamente han hecho las guerrillas, que pues son también de un origen marxista, leninista, guevarista, castrista, etc., con todo lo que eso implica. Entonces, claro, uno no puede dejar de reconocerles como actores políticos, históricos, pero con un montón de distancias también. Bueno, la pandemia claramente ha traído, pues, sí, ahí escuchábamos las tres primeras respuestas a esas preguntas que comentábamos antes, que nos dan un panorama general sobre, claro, los orígenes y motivaciones de este proceso de revuelta en particular, pero también de los procesos históricos del territorio dominado por el Estado de Colombia, que, como decía ahí la compa, son muy complejos porque hay bastantes actores que ejercen violencia desde arriba. Desde arriba digo, desde el autoritarismo, desde el asesinar a personas en las comunidades, desde el asesinato a luchadores sociales, luchadores y luchadoras sociales, defensores de la madre tierra, de la naturaleza, etcétera, etcétera. También nos comentaba un poco, claro, sobre esta relación con la violencia armada entre los grupos antiautoritarios, anarquistas y también estos grupos marxistas, leninistas, etcétera, las izquierdas en Colombia. Así que nos estaba aclarando un poquito el panorama también. Sí, a mí me daba la impresión de que en el fondo se estuviera como escribiendo un nuevo capítulo de la historia de Colombia. Ella igual nos comentaba, bueno, y por acá en off nos reíamos, o bueno, no reírnos, pero así como, oh, sí, cierto, como respecto a que Colombia es particularmente complejo igual, con un montón de movimientos, por ejemplo, anti-extractivos, de defensa de la tierra. Tenemos así el caso de las organizaciones en el Cauca, a la vez tenemos así como una izquierda revolucionaria que perduró por mucho, mucho, mucho, mucho tiempo, y a la vez tenemos, bueno, todo el proceso neoliberal que ha ocurrido en todo el resto de Latinoamérica también, extractivo y neoliberal. Y pareciera que esto, que a pesar de que hubieran algunas ideas o ganas, ya no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero era como movimiento por... era como un movimiento que se adjudicó un poco las movilizaciones del 2019. El Comité del Paro. El Comité del Paro. Y que ahora pareciera que no hubiera, más o menos como acá, que no hubiera como ninguna jerarquía o ningún grupo que estuviera llevando las movilizaciones en un territorio en el que han habido siempre grupos igual llevando las luchas. Entonces también se vuelve interesante y se vuelve como un nuevo capítulo que vamos a ver cómo se va desarrollando, pero eso, sí. Sí, bueno, nos resuena un montón también así como esta, claro, esta complejidad, digamos, desde quienes ejercen la violencia, pero también, claro, esta complejidad y complicidad entre diversos grupos que también han resistido, como que a mí me pasa cuando escucho también a les compas en Colombia o cuando leo cosas como un territorio con tanta vida y con tanta muerte, algo así como como en esa contradicción así suprema de mucha vida y mucha muerte, todo a la vez, todo revuelto. Y claro, y como tú bien decías, como se empieza al parecer, o quizás es, claro, es viéndolo desde afuera, pero como esta idea de reescribir un poco, de escribir un nuevo capítulo, también como de esas voces, de esos grupos, de esas comunidades, que por un lado en los sectores más rurales, por ejemplo, han seguido luchando y teniendo que, claro, defender la vida en el fondo, defender la vida de las comunidades humanas y de todas las otras especies. Pero también esto como llegado a la ciudad, como que al parecer también hay una tensión ahí, de mucha, claro, de mucha violencia y de mucha muerte y de mucho desplazamiento de las personas que viven en zonas rurales, en pueblos más pequeños, en comunidades, y también cómo este conflicto se desplaza o se... no sé, como que se reconstituye como en las ciudades. Pues por eso también nos estamos enterando tanto, como estos procesos violentos han estado ocurriendo en muchos territorios de Colombia o dominados por el Estado colombiano hace mucho rato, y también sus resistencias, pero que claro, como por ejemplo en el Valle del Cauca y con las comunidades Nasa, que es algo así muy interesante, les recomendamos también que busquen un poco como de esa resistencia, porque es muy bacán también para tener como de referente, pero ahora se traslada a las ciudades y claro, nos empezamos a enterar también y empieza esto de, que lo decía la compa también, como esta relación con la policía, cuando hay paramilitares, cuando hay otras fuerzas represivas, donde la policía es difícil quebrar como la relación, como la buena relación con la policía, por ejemplo, en los centros urbanos, y que ahora es un proceso en el que se está quebrando y que también, claro, a nosotros nos pasa que recuerdo que el 2019 también hablábamos con compas allá y decían que esta tensión como del buen ciudadano que no odia a la policía todavía no, como que no se resolvía, como que seguía habiendo eso y nosotras estar, claro, muy felices como de que acá igual eso pasó el 2019, se quebró eso, es como uno de los principales quiebres quizás, que es esto de como, no, ya nadie defiende a la policía porque no se puede defender a la policía, como algo así. Y al parecer también está ocurriendo ese proceso en las zonas urbanas en Colombia y eso está bastante interesante también. Sí, bastante interesante. Y bueno, para hacer una pausa porque sigue la entrevista de la compañera, queremos poner un pequeño audio que es de un momento emocionante que ocurrió hace algunos días atrás, pero es cuando llegan esta caravana de 1.500 personas a Cali desde el Cauca. Y es justo, llegan el día en que Iván Duque depone como supuestamente esta reforma tributaria. Y escuchémoslo, ¿qué te parece? Me parece fantástico, quisiera puro de hecho. Acabamos de recibir la noticia del retiro de la reforma tributaria de boca del presidente Iván Duque. Sin embargo, el movimiento indígena le manifiesta lo siguiente junto con las demás organizaciones sociales. La reforma de la salud sigue en curso en el Congreso. El tema de la reglamentación a la consulta previa, el tema de las pensiones, el tema de las fumigaciones, el tema de la corrupción y por eso el fin de los colombianos debe ser la renuncia del presidente Duque, la renuncia de Carrasquilla. Porque ellos son los que están llevándonos a nosotros a un tema de miseria en el país y por eso hemos decidido como movimiento indígena, no solo el Cauca, en anuncio que hiciéramos el día de ayer en el país, como es la ONIC, la OPIAC, AICO, Gobierno Mayor, CIT y el CRI Nacional, juntos a luchar por un país diferente, campesinos, afros, indígenas, urbanos, y todos los sindicatos y estudiantados que se están moviendo a nivel del país. Hoy el descontento de la gente, no solo la reforma tributaria, sino la ingobernabilidad que hay en nuestro país. Y por eso, pues evaluaremos en la ciudad de Cali y en horas de la noche o el día de mañana, en conjunto con las organizaciones movilizadas, le haremos el anuncio al país de continuar con el paro nacional y con la minga nacional. ¡Que viva el paro! Vamos de recibir. Territorio recuperado, aquí de a poco transmitiendo este legado. Las voces se levantan del silencio clandestino de haber abortado y cambiar este destino de maternidades obligadas. Muchas fuimos las que no pudimos decidir nada que nos impone esta sociedad heteropatriarcal destinadas a procrear. Pero la marea verde avanza destruyendo muros, liberando esas cuerpas condenadas de siglos de silencio, de siglos de opresión. Bailaremos alrededor de las hogueras. La iglesia ha asesinado a muchas de nuestras ancestras. Porque tenían el kimun para sanar y liberar, liberar y sanar. Somos las nietas de las machis que no pudieron quemar. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Nuestras cuerpas, territorio recuperado. Nuestras cuerpas, territorio recuperado. Aquí, de a poco, transmitiendo este libro.

Es como nuestra revelación musical de la semana, digamos. Sí. Y algo que no comentamos antes es que en la pausa musical anterior estuvimos escuchando también un audio de Facundo Jones Walla, que se suma también a las resistencias desde las cárceles, un preso político mapuche que está en este momento en Temuco, que nos comentaba sobre, por supuesto, todas las trabas que ha habido para darle la libertad condicional, y comentaba también, y que era muy interesante, como hacer también esta perspectiva histórica de no confiar en los estados, ni en el chileno, ni en el argentino, ni en las... Decía esto de los espejos de colores, de las reformas, de los cambios constitucionales o constituyentes y todas esas cosas. No confiar en esos espejos de colores que son solamente espejos de colores y que finalmente nunca van a transformar ni acabar con el sistema de muerte ni construir una posibilidad de vida para las comunidades. Así que eso, también se nos había ido comentarlo, pero estuvimos escuchando ese audio también antes. Sí, y este bloque es como una continuidad del bloque anterior, porque la verdad es que es más larga la entrevista a la compa, y vamos a escuchar pues los audios que quedan, y donde también son tres preguntas, se las voy a leer. La primera que vamos a escuchar dice: sin lugar a dudas, la utilización política mediática policial del virus COVID ha influenciado de forma directa o indirecta en todos los aspectos de la vida. ¿Qué papel juega esta situación en el actual estallido? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es sobre la presencia del narcotráfico de los paramilitares en las diversas consecuencias en la región. ¿Qué reflexiones les merece que en estos sitios no se aborde el tema de los narcos como un enemigo más a combatir y que, aún más, en algunas ocasiones se los romantice? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta que va a responder es cualquier palabra o mensaje que ella quiera agregar. Súper, estaba hablando con el micrófono apagado. Súper, entonces vamos a ir a escuchar estas respuestas que dio nuestra queridísima, llena de nuestro calorcito y amor desde acá, compañera. Vamos a estar escuchando su bella voz, y luego comentar un poquito los audios y ahí las perspectivas que se nos abren también cuando le escuchamos. Una agudización de las condiciones de vida y de pobreza, por así decirlo, que no es el mejor término, pero digamos sí, de las condiciones de vida acá de la gente. Ha tenido, digamos, que salir a trabajar en condiciones terribles, ha tenido que trabajar incluso más, incluso desde su casa, ha tenido que enfrentar como el encarecimiento de la vida, y ha sido también el aumento de la militarización en muchos territorios. Entonces, fue como la posibilidad de que, o sea, la protesta ha significado la posibilidad de que la gente exprese un poco todo el descontento que viene acumulando de hace un año más o menos, en el que pues todo ha empeorado un poco para la gente del común, para la gran mayoría de personas de alguna u otra forma, y ha sido bien interesante porque ha podido romper un poco con el cerco mediático que ha implicado también todo el tema de la pandemia, ¿no? Como toda la cuestión del control social que hay alrededor de la pandemia, que claramente si les importara nuestra salud no estarían clavándonos una reforma tan tenaz como la que están clavando con la salud ahorita. Entonces, como que también ha podido desvelar un poco la hipocresía de los mismos estados, de los mismos gobiernos locales y el nacional respecto a la gestión que se viene haciendo con la pandemia. Y creo yo que también ha tenido que ver con que la gente esté saliendo aún más a la calle, ¿no? Es como muchas personas han tenido que aguantarse muchas cosas o estar encerradas o, digamos, cambiar un poco sus estilos de vida. Entonces, esto también ha sido como una forma en la que la gente pueda desfogar tal vez toda esa frustración, todo ese encierro también, poder encontrarse con otras en la calle, que también siempre es es alegre también en medio de todo y reconocerse con otras un poco en la misma, cosa que la pandemia también nos había quitado mucho. La calle, ha habido toque de queda en muchas ciudades y pues la manifestación ha roto completamente con eso, porque muchas de las manifestaciones y las más fuertes también en términos de enfrentamientos y represión son en las noches, ¿no? Entonces la gente de alguna forma está un poco recuperando, si no en términos de las condiciones materiales de vida más inmediatas, sí en otras cosas que son igual de importantes, como su posibilidad de moverse, su posibilidad de estar en la calle, su posibilidad de encontrarse con otras personas, su posibilidad de expresar como toda esa inconformismo, la rabia, ¿no? Y creo que también por eso ha sido bien interesante que todos estos días la pandemia, a pesar de que estamos supuestamente en un tercer pico, que era la excusa para que en algún momento incluso una corte dijera cómo se prohíben las marchas y tal, igual ha sido como muy difícil. O sea, en medio de todo, incluso los medios hegemónicos siguen centrados mucho como en la protesta. Obvio, desde su lado más facho, mostrando solo lo que les conviene, pero ha sido también un poco como romper la burbuja de que el COVID y el bicho y eso es lo único que importa y lo que hay que hacer es encerrarse, ¿no? Como ha sido también importante esa ruptura que ha traído con esa nueva supuesta cotidianidad, con esta supuesta nueva normalidad que ha traído la protesta. Uf, el tema del narcotráfico es bien, bien complicado, porque además no tiene que ver únicamente con una actividad de un negocio a gran escala económico, sino que también implica unas dinámicas sociales, culturales y políticas que al menos en esta región han sido súper fuertes, y que han tenido también distintas etapas, ¿no? Que además también han estado muy ligadas al tema del conflicto armado, entonces incluso a la gente acá a veces le cuesta mucho saber hasta qué punto llega una cosa y en dónde empieza la otra. Creo que esto de la romantización del narco es bien importante, es bien particular en América Latina y tiene que ver con una narrativa mediática muy fuerte que se ha construido también como desde arriba y desde ciertas cosas culturales como tipo series, etcétera, pero que la verdad viene desde antes y siento yo que tiene que ver de pronto con que para muchas personas en condiciones precarias es una opción, es una salida y eso es real, pero el tema es a qué costo, ¿no? A qué costo es una salida económica, ¿no? Porque además es netamente eso, o sea, es una cosa como, claro, puedes tener mucho más dinero, pero a un precio súper alto y bueno, digamos parte de la romantización que tiene que ver con Pablo Escobar, que es una cosa que tú puedes encontrar de México a la Patagonia, es porque este tipo supuestamente en algunos momentos regalaba plata a los barrios pobres de Medellín y tal, y sí, obviamente pasó, pero también no se los regalaba únicamente, después venía a cobrar esos favores en otros términos, ¿no? Y la cosa es que todas estas narrativas no muestran realmente cuál es la otra cara de esa moneda, y es la devastación absoluta a las comunidades, a familias, a personas, a cuerpos también, ¿no? Porque está muy ligada también con la violencia de género, las violencias sexuales a personas y disidencias de género, que también ese narcotráfico también está muy ligado como a un pacto entre machos también, ¿no? Entonces, claro, se nutre mucho también de las violencias propias que ya hay dentro de los propios barrios, de las cuestiones de las relaciones de poder, etcétera, del control territorial. Y además en Colombia tiene la particularidad de que está muy ligado también al paramilitarismo. Y eso también hace que sea muy difícil oponerse a él, ¿sí? Como incluso los procesos de organización barrial y territorial en las ciudades, y hablo particularmente del caso de Bogotá, que es como la experiencia personal, tienen que lidiar con eso, ¿sí? Los barrios marginales, incluso algunos no tan marginales de la ciudad, tienen sus propias redes de microtráfico de drogas, y los procesos pueden estar organizados en mayor o menor medida, pero no pueden tocar estas redes de tráfico, ¿sí? Los narcos son intocables porque ellos también vienen junto con los paramilitares y vienen con el control armado territorial que van eliminando, así es, a las personas que no solo que se oponen, sino que también para ellos resulta, digamos, amenazante en su control territorial, ¿sí? Puede que sean personas que estén haciendo una olla comunitaria, pero para ellos es chocante también, ¿no? Entonces, la cosa es que los procesos sociales también incluso tienen que no negociar, no pactar, pero reconocer que su presencia en el territorio está ahí y que no se puede hacer nada al respecto. Creo que al menos en esta parte de Ayala hay mucho miedo todavía respecto a eso, y también son tan fuertes las implicaciones, tan profundas, que es realmente difícil pensar en cómo remover ese discurso de romantización o de miedo al narco y de reconocerlo como el enemigo. Siento que es difícil, siento que es una tarea súper importante, pero siento que estamos en un momento en el que no hay muchas luces al respecto. Es una cosa que nos hemos preguntado con algunas compañeras, y de pronto decíamos como, bueno, tal vez los medios de contrainformación, los alternativos comunitarios, populares, como sea, puedan hacer alguna cosa ahí, pero también desde donde la hacemos, ¿no? Como si la mayoría de vecinas y vecinos, muchas veces en muchas regiones, más allá de Facebook e Instagram, no tienen mucho acceso a la información, y bueno, también qué es lo que una puede compartir finalmente a través de esas plataformas, ¿no? Entonces, como siento que es una tarea bien importante para pensar, y bueno, que tenemos que hacerla de forma colectiva, y también por eso los intercambios entre regiones son tan importantes. Y pues bueno, un saludo y mucha fuerza a todos los que han salido estos días a la calle y están poniendo las cuerpas, y también a quienes cada una desde sus posibilidades y las formas en las que encuentra apoya y bueno, como suma también a lo que viene pasando. Esperemos que se siga profundizando también. Y un abrazo muy grande a todos los compis que están en otros territorios muy pendientes de lo que viene pasando, que han escrito a preguntarnos, a ver cómo pueden también ayudar desde sus rincones, quienes están difundiendo, y los medios de contrainfo que también tienen los ojos puestos en lo que está pasando acá. Y bueno, nada, arriba las que luchan y Abya Yala libre. Arriba les que luchan, y Abya Yala está toda prendida y toda viva, y escuchábamos igual a la compa, claro, tocando un tema como el narco en Colombia, que es así como un gran tema, que por supuesto no seremos nosotras quien profundizamos, pero que claro, también imaginamos cómo complica el panorama una presencia así, porque en estos territorios por supuesto que el narcotráfico tiene presencia, y tiene poder sobre todo las poblaciones, con la pasta base, por ejemplo, pero también en realidad en distintos sectores con la cocaína y con otras cosas, pero principalmente así, claro, como la cocaína y la pasta. Pero no, claro, no hemos experimentado una presencia tal, ni una como fama mundial además relacionada con eso, ni que sea como algo que esté verdaderamente, claro, como decía la compa, como integrado a muchas partes de la sociedad, y que incluye, claro, como que finalmente se conviertan como en un referente, pues, en un referente de violencia por el miedo, o en un referente como a seguir o a imitar, pues. Entonces, claro, acá, claro, no sé, se aplica la romantización que hace el mismo Netflix, por ejemplo, de Pablo Escobar y de los narcos, pero también, no sé, creo que la experiencia es un poco distinta, y como no tienen tanto poder, hay también desde muchos espacios bastante rechazo como al narcotráfico, aunque es cierto que, sobre todo, yo creo que en las niñas de las comunidades populares, a través de Netflix, de los juegos de computador, de caleta de cosas, de la música también, hay un ensalzamiento igual a la figura del narco, y es algo que hay que ir combatiendo así, claro, desde acá hasta, viste que decía como de México a la Patagonia, como esto del referente así de Pablo Escobar. Tipo, desde acá hasta lo más lejos hay que seguir en esa lucha, y como, no sé, nutriendo esa lucha contra el narco también pensando en esos territorios donde tiene una presencia así no sé, tan brutal igual, pues, finalmente, tan brutal y tan cotidiana. Sí, así que, bueno, vamos a estar muy atentas también a lo que vaya pasando en Colombia y queremos... Nada, pues mandarles un súper abrazo porque sabemos que no es fácil quebrar, bueno, el miedo a la represión estatal. Entendemos que también con esto que decía recién la compa hay un miedo también del mundo narco, hay miedo, bueno, hay un montón de miedos que se tuvieron que quebrar para que un montón de personas estuvieran así manifestándose y sigan manifestándose en las calles. Así que eso, les mandamos un abracito gigante, gigante, gigante a la compa que escuchábamos, a las compas de Tormentas Negras y a todos los que están ahí en lucha. Sí, sí, no sabemos cómo expresar cuánto calor y amor y fuerza y ánimo, porque hay un montón de procesos con los que, no sé, empatizamos, que entendemos, que hemos atravesado de alguna manera, pero también hay un montón de procesos que no conocemos y que ni imaginamos cómo enfrentar y que frente a eso, nada, pues este espacio va a estar siempre abierto a la difusión, a la comunicación de todo lo que se vaya haciendo y principalmente además, claro, pensamos en los que luchan, pensamos en quienes han sufrido la represión en sus cuerpos de parte del Estado, de parte de los paramilitares, de parte de los narcos, de parte de los machos, como decía también ahí la compa, esta alianza patriarcal que hay entre finalmente todos estos mundos y que es la base también de toda esa violencia y van a caer, malditos, van a caer y están cayendo y también que esté pasando todo esto y como, claro, esta posibilidad que se está abriendo por sí mismo el pueblo que habita el territorio dominado por el Estado de Colombia, a poder abrir las posibilidades a tal y como estamos seguras de que está cayendo el heteropatriarcado y que caen los estados, a que caigan también como todas esas fuerzas represivas vengan de donde vengan. Sí, y lo bonito que está sucediendo igual como ha sucedido con las revueltas en general, pero también con más ahínco como desde el 2019, al menos en estos territorios, es que las manifestaciones de solidaridad son múltiples, creativas, diversas y vienen desde todos lados. Y bueno, queríamos mencionar que hubieron unas concentraciones en Santiago el 4 de mayo en el Parque Bustamante y el 5 de mayo en el Consulado de Colombia y hubo una velatón después en la Biblioteca de la Municipalidad de Providencia, entre muchas otras manifestaciones. Y además va a haber este domingo, 8 de mayo, una asamblea de colombianes en Santiago de Chile en el Parque Los Reyes. Lugar y hora por definir. Además, también hubo una concentración en Antofagasta. Y nos imaginamos que muchas otras cosas también. Sí, y en Antofa era caleta de gente. Que tú sabes cómo son en Antofa. Más encima. Así, sí. Picaba lloro. Y ya venían unas manifestaciones también de los migrantes. Algunos días antes del estallido de ahora, del 28 de abril en Colombia. Así que hay hartas cosas pasando, ¿sabes? Hay hartas cositas pasando y a propósito de solidaridad, también estuvimos difundiendo a través de nuestro Instagram, estuvimos difundiendo un algo que en este momento no encuentro, pero que es una muestra de solidaridad que va desde aquí hasta ese territorio. Aquí está. Ante la violencia policial, apoyo internacional es una campaña que se está haciendo. Las redes comunitarias por la autogestión nos unimos en solidaridad con el pueblo colombiano en lucha. La primera línea necesita ayuda, haz tu aporte monetario para alimentos e insumos médicos. Depósitos en cuenta de Red de Abastecimiento Popular. No voy a leer exactamente todos los datos, lo pueden encontrar, lo vamos a republicar en nuestro Instagram, en todo caso, está en un Instagram que se llama Hambre de Rebeldía, y que se plantea que se puede contribuir donando alimentos, elementos de primeros auxilios y dinero en las cuentas que ahí aparecen. Así que Hay una red de solidaridad internacional que en este momento estoy republicando, fíjate, en el Instagram, por si alguien nos está escuchando, para que pueda aportar, porque todas estas redes son necesarias. Sabemos además que hay un montón de insumos y de plata que es necesaria para poder seguir dándole cara a los estados represivos. Así que eso, pues la invitación está hecha. Y ahora tenemos otra invitación. A escuchar música. Así, pues. Así tenemos la invitación a escuchar a nuestro regalón Dirty Lepra con Marco Bastardo. ¡Eso! Sí, porque desde estos lugares también hay harto odio al narco juntado. Exactamente. Hace la vida, mi quiero mañeros, aquí yo ya no te veo más. No tiré la ficha a la mesa, es igual yo camino, topió la papá. Me planté fierros y platas y nunca mi germa te vi laburar. Flexí con cadenas y prendas vendiéndole guari que a los demás. Hace la vida, mi quiero mañeros, aquí yo ya no te veo más. No tiré la ficha a la mesa, es igual yo camino, topió la papá. Me planté fierros y platas y nunca mi germa te vi laburar. Flexí con cadenas y prendas vendiéndole guari que a los demás. Dímelo. No soy influencer, no busco like, no cambio la cara, mantengo el style. Siempre es la mía, yo soy on the fly, no hablo como fly, te si no la aguantáis. Tiráis la ficha, te llevan ponazo, los irreculeados, te faltan cherchazos. Aparte de fome, vos eres un payaso, lo saqué, te tienen otro fuego el mazo. Narco bastardo, hijo de Pinochet, me tenéis mala por los monos que te quité. Jote la droga en la pobla, vos hermané, que esclavice llenas al cename. El mismo nazi que el MSB, le pedí churro lo que tuviste crecer. No tenéis como el sistema, no quieres ver, callado y robado por el vicio, man. Narco bastardo. Narco bastardo, violador y perkin, regalai a cu. Narco bastardo, narco bastardo, amigo del Paco, de cualquier acu. Hace la vida, me quiero mañero, aunque yo ya no te veo más. No tiré la ficha a la mesa, es igual yo camino, topié la papá. Me planté fierros y platas y nunca mi germa te vi laburar. Flexí con cadenas y prendas vendiéndole guari que a los demás. Hace la vida, me quiero mañero, aunque yo ya no te veo más. No tiré la ficha a la mesa, es igual yo camino. Topió la papá. Me hablan de fierros y plata y nunca mis armas te vi laburar. Flexí con cadenas y prendas vendiéndole guari que a los demás. Narco culiao, se sabe que eres. No importa que digas, en la cana con la peride. Narco culiao, se sabe que eres. No importa que digas, en la cana con la peride. Yo tengo más mala la droga que el mismo sistema. Pendeja corriendo por un mono, qué pena. Menores vendiendo monitos por una moneda. Conflicto angustiado viviendo en la carretera. Le tengo más mala la droga que el mismo sistema. Pendeja corriendo por un mono, qué pena. Menores vendiendo monitos por una moneda. Conflicto angustiado viviendo en la carretera. Hace la vida, me quiero mañero, aunque yo ya no te veo más. No tiré la ficha a la mesa, es igual yo camino, topió la papá. Me hablan de fierros y platas y nunca mi germa te vi laburar. Flexé con cadenas y prendas vendiéndole guari que jalo de más. Hace la vida, me quiero mañero, aunque yo ya no te veo más. No tiré la ficha a la mesa, es igual yo camino, topió la papá. Me hablan de fierros y platas y nunca mi germa te vi laburar. Flexé con cadenas y prendas vendiéndole guari que jalo de más. Espaldas, llamadas de dolor, con situación. Miedo y tristeza se juntan en las miradas. Se titula Pronombres y un poco viene a traer que tenemos que priorizar también la lucha en contra de la violencia machista en todas sus manifestaciones. El patriarcado nos afecta a todos y esa lucha la tenemos que dar consciente de eso, ¿no? Las personas trans, personas no binarias y todas las otras identidades queremos tenerlas bien presentes y compartir herramientas de cómo podemos trabajar hacia el respeto y el reconocimiento de esa diversidad. Así que este tema está en construcción. Si me estás escuchando y se te ocurre una estrofa, por favor, le escribes a Plena Combativa, que estamos para escucharte y para seguir componiendo colectivamente. Dice así. Ay, mira, cuando nacemos vienen y marcan en un papel femenino o masculino, te asumen hombre o mujer, dejando fuera a la gente diversa y bella que se identifica fuera de lo ella. Te parecerá confuso, no lo enseñan en la escuela. Muchos gobernantes no han querido que sepa que identidades de género hay un montón. Queer, trans, no binaria, más de la que diré yo. No asumas que somos mujer u hombre. A la pregunta, ¿cuáles son tus pronombres? No asumas que somos mujer u hombre. A la pregunta, ¿cuáles son tus pronombres? No asumas que somos mujer u hombre. A la pregunta, ¿cuáles son tus pronombres? Lo que la persona responda, tú con respeto escucha, aprende, usa el lenguaje inclusivo, es cuestión de vida o muerte. No te vayas en el viaje, tú no le busques los 20, por excusas de una academia que discrimina a tanta gente. No asumas que somos mujer u hombre. la pregunta, ¿cuáles son tus pronombres? No asumas que somos mujer u hombre. A la pregunta, ¿cuáles son tus pronombres? Y es que te engañan desde niñez, diciendo cómo debes verte, te limitan, te machacan, esto es de nena, esto es de nene. Oye, coño, eso es violencia, cada cual es diferente, por eso pido que enseñemos a expresarnos libremente. No asumas que somos mujer u hombre. A la pregunta, ¿cuáles son tus pronombres? No asumas que somos mujer u hombre. A la pregunta, sencillo, ¿cuáles son tus pronombres? Y si no entiendes, estudia, pregunta. Si no te sale bien, practica. Y cuando alguien te corrija, da las gracias y lo aplica. Te parecerá complejo, pero es muy simple realmente. Tu pregunta con respeto y no encajones a la gente. No asuma que somos mujer u hombre. A la pregunta, ¿cuáles son tus pronombres? No asuma que somos mujer u hombre. A la pregunta, ¿cuáles son tus pronombres? Y volvemos a nuestro último bloque de este programa número 10 de la quinta temporada, este 6 de mayo, en plena revuelta ocurriendo en el territorio minado por el Estado colombiano y todos los otros procesos de resistencia de la larga noche de los 500 años, ¿sabes? Hay todos los procesos que están ocurriendo, que siguen ocurriendo, de los que somos parte. Estamos en el amanecer, sí. Sí, y bueno, eso de que van cambiando los colores del cielo al amanecer. Hay a veces oscuridades que anuncian que llega la luz, que así. Solo por decir eso. Oh, wow. Ha nacido una poeta. Me salió como consejo de galleta de la suerte, pero por ahí va. Ah, por ahí va el estilo. Oye, y en este bloque queríamos, bueno, mencionar algunas cosas, profundizar algunas cosas que habíamos mencionado y hacer nuestra actualización semanal de cómo están les compres preses en huelga de hambre y también otras situaciones de compas preses. Sí, recordar que ya llevan 46 días de huelga de hambre. Y bueno, escuchábamos antes como ese saludito desde Costa Rica, pero la verdad es que esto ha seguido en todos lados. Recordamos también que hay un preso político anarquista en Italia que se unió a la huelga de hambre. Y pues llega un video desde 81 Razones, también en solidaridad y, bueno, se suman en el fondo a esta movilización en contra de la perpetuidad de las condenas, en contra de las modificaciones del decreto de ley 321. Y pasemos a escucharlo, po. ¿Te tinca? Por supuesto. ...efectuadas a los requisitos de la libertad condicional, situación que afectó a casi la totalidad de los presos y presas en Chile. Me pregunto, ¿qué pasa con los demás hermanos y hermanas privados de su libertad y su familia? Pareciera que nada ocurriera y que dentro de las cárceles del país todo estuviera tranquilo y en completa normalidad. Aunque sabemos y estamos claros que en estas verdaderas cloacas clandestinas del Estado nos torturan, nos vulneran y abusan de cada vacío legal de la ley para castigarnos, no solo con la privación de la libertad, sino también nos despojan de nuestra dignidad. Ya pasamos el año con la usada pandemia del COVID-19 para reprimirnos, encerrarnos aún más y quitarnos cada espacio de nuestras libertades y en las cárceles de Chile. La miseria humana se vive día a día y el abandono histórico del Estado y de Gendarmería de Chile se hizo notar aún más fuerte. Las alcantarillas administrativas explotaron con sus putrefactos olores. Nos siguieron robando nuestros alimentos, medicamentos e insumos o implementos que nos entregan nuestras familias para que podamos sobrevivir acá adentro. Sin visitas, sin aire puro, sin caminos de reinserción social, sin ninguna medida real de salud para prevenir enfermedades.

Y eso, pues pasemos a escuchar. Sí, pues recordar quién es Alex Núñez, uno de los asesinados, de los primeros asesinados de la revuelta de comenzada el 18 de octubre en esta región, en este territorio, asesinado a golpes por los pacos. Y así que, nada, pues escuchemos las importantes palabras que también tiene que decir su viuda, su compañera y quien también ha atravesado todo el proceso de resistir el dolor personal, pero también de enfrentarse finalmente a este sistema. Hola, soy Natalia Pérez, soy la viuda de Alex Núñez. Sé que están en el día 45 de su huelga de hambre y nosotros como familia le queremos brindar todo nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra consideración hacia ustedes, porque ustedes son nuestros héroes en este momento. Están de una u otra forma continuando con la lucha y haciéndose esperar. Hola, soy Natalia Pérez, soy la viuda de Alex Núñez. Sé que están en el día 45 de su huelga de hambre y nosotros como familia le queremos brindar todo nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra consideración hacia ustedes, porque ustedes son nuestros héroes en este momento. A Natalia Pérez dando ahí su apoyo también y su visión sobre quiénes ya atraviesan el día 46 de huelga de hambre en distintas prisiones, prisioneros subversivos, anarquistas y de la revuelta. Y también queríamos visibilizar el caso de Manuel Montenegro, sindicalista preso, que también entendemos que tiene a su hijo secuestrado en el Sename, otras cárceles, otra forma de cárcel también que se aplica a las niñas populares de este territorio dominado por el Estado de Chile y que también se encuentra en huelga de hambre. Comunicado público, compañeras, compañeros, hermanos, hermanas, camaradas y amigos. Hoy lunes 03 de mayo del 2021, en mis 101 días de huelga de hambre líquida, doy comienzo a una huelga de hambre de carácter seca, dado a la negativa de Gendarmería de otorgarme el traslado al CDP de Angol por acercanía familiar, la negativa de brindarme la llamada semanal para saber de mi familia, los contactos, hostigamientos, el encierro de 24 horas al día y una celda de aislamiento, ya más de un mes, exactamente 41 días. Hoy sin tener derecho a por lo menos a unos 30 minutos de patio o de pasillo, tanto mi reclamo me trasladaron al módulo 5-3, del cual me encuentro bien. Sí, mis piernas y mis brazos me duelen mucho. No me dejan tomar contacto con otros internos. Estoy bajo las mismas condiciones que vive nuestro hermano y comandante Ramiro. Esta situación es muy dura, pero sepan que no me arrodillaré, pase lo que pase. Les pido a todos que sigan luchando y no suelten las calles. Que sigan apoyando a todos los presos políticos, porque los necesitamos muchos, mucho a ustedes. Envío saludos fraternos a cada compañero, compañera de la Coordinadora Nacional de Presos Políticos de Chile, a cada compañero, compañera que hoy lleva adelante una huelga de hambre, exponiendo su cuerpo y su vida, luchando por una verdadera justicia. Mis más sinceros abrazos fraternos, revolucionarios y rebeldes. Desde el penal de máxima seguridad de Valdivia se despide atentamente Manuel Montenegro Brugurra, preso político. Ahí escuchábamos a Manuel Montenegro, uno de muchos casos de prisioneros en las cárceles, prisioneros políticos y sociales, y que poco a poco se van conociendo. Por ejemplo, estos días ha salido a la luz, no es que no se conociera de antes, pero el caso de Luis Corbalán, que es una persona sorda que está acusado del incendio de la municipalidad de Quilpué, que está preso, si no me equivoco, en Quillota o en Limache. Y que se está haciendo también una rifa que también compartimos a través del Instagram. Y que pueden buscar también en el Instagram de Asamblea Territorial Marga Marga, porque era el sostén económico de su familia y ya lleva muchísimo tiempo en el fondo en que la situación de él adentro de la cárcel y de su familia afuera es muy crítica económicamente, y que también Napo nos lleva a visibilizar cuántos otros casos más que muchas veces por falta de redes, porque tienen el defensor público, porque no están ligados a, no sé, a algunas organizaciones, por muchas diversas razones hay un montón de casos que de pronto no son visibilizados y que, nada, pues que están sufriendo también todo el ataque del sistema carcelario en sus cuerpos, en sus vidas, en su salud mental, en la salud mental y corporal también de quienes les esperan afuera. Así que nada, pues también el caso de Luis Corbalán, el caso de Manuel Montenegro y otros muchos casos también nos hablan de cuán, nada, pues de cuán asqueroso, de cuán cruel es el sistema y de cuánto hay que combatirlo y seguir visibilizando, porque hay que, una de las formas de romper esos muros, mientras no los rompamos físicamente, es justamente tenerles acá. Pues la cárcel tiene todo el rato la intención de que esos muros hagan que nos olvidemos de quienes están allá y no nos podemos olvidar. Sí, pues de hecho ha sido como una medida, yo diría, como como generalizada esto de que se les han negado las llamadas como telefónicas con familiares. Eso ya es un caso que estamos escuchando y una y otra vez de les preses políticas recluidos en distintos lados. Bueno, hubo también esta semana esa entrevista en la red. Viste que la red está toda así, todo pasando en la red. No, sí. Sí, no, la red. Que la para red. Quienes no sean de este territorio, es como un canal de televisión nacional, abierto, y que, bueno, que últimamente ha estado como... Claro, todo convulso. Antes muy hegemónico, digamos, también, así como con programas muy... Y ahora como que, claro, es donde salió Ramiro hablando y salió el otro día hablando la abogada y vocero y el vocero también de les compas preses en huelga de hambre y así, po. Sí, po, y por ejemplo lo que ahí contaban y que a mí me parecía, bueno, no sé si... Hay que decir que es como, oh, está todo pasando respecto a eso, pero igual estaba interesante que se hablaba abiertamente de las represalias que había tenido para todos los privados de libertad la entrevista de Ramiro, porque también fue por un canal de televisión muy visibilizado públicamente la impunidad con la que gendarmes tratan a los privados de libertad contra lo que no tienen nada, nada, nada, nada, nada que hacer en realidad, más que, bueno, esas así medidas extremas como de incendiar las celdas o de crear huelgas de hambre o motines o lo que se pueda hacer, pero... y ahí también como que viene esta ridiculez como frente a estas modificaciones al decreto de ley 321, que en una de las partes deja en manos de gendarmería las revisiones de las solicitudes a la ¿cómo se llama? A la libertad condicional, así como que ellos hacen este como evaluación psicológica. Claro, muy confiable. Muy imparcial. Muy imparcial, ¿o no? ¿O y muy parcial? Confiable. No, no. Imparcial. No, sí. Parcial. No, muy imparcial, si lo estamos diciendo de forma irónica. Ah, ya, ya. Porque son bien parciales en realidad, en su juicio sobre el expreso. Eso, eso, eso queríamos decir. Oye, y bueno, está todo pasando igual. Por ejemplo, hubo un ataque a un banco estado en el día, me parece, 43 de la huelga de hambre, 42, el día 3 de mayo, hubo un atentado explosivo en el banco estado en Las Condes, que para sí. Quienes no sean de este territorio, es la zona cuica. Bueno, parte de las zonas super cuica. Es como super, de las zonas ricas. Más cuicas y ricas, sí, claro. Sí, donde de están Santiago. Así todos los multimillonarios. Y sí, po. Eso, po. Hubo un atentado al Banco Estado. ¿Qué me decís tú? Ah, así, po. Porque, sí, po. Porque hay que atentar contra todo y porque lo queremos todo y cambiar todo. Y porque imagínate los bancos cuánto contribuyen con toda su mierda a esta, napo, a la cadena que nos retiene y también a la cadena represiva y todo eso. Y también hoy día, a propósito de muestras de solidaridad, hoy mismo hubo un encadenamiento de diversos compañeros en solidaridad con los prisioneros subversivos y anarquistas en ahora a 46 días en la Fiscalía Oriente de Ñuñoa. Esto terminó con detenciones también de algunos de los compañeros que estaban ahí. Pero se hizo también ese acto hoy, que es un acto, bueno, público de protesta y de denuncia. Y sí, pues está todo pasando y hay que puro, al parecer, aplicarse ahí en la solidaridad con les presos subversives en huelga de hambre, pero también en el fondo contra todas las prisiones y por la libertad de todos los presos y presas sociales y políticas, porque toda prisión es política, como se dice. Sí. Oye, yo igual les tengo como una invitación para todos los radioescuchas para este domingo. A propósito de que estábamos escuchando a Urraca Negra, que nosotras no le conocíamos, pues va a estar con otros grupos más, por ejemplo, con Dientes Rotos, Le Viejo, Lucy Arlequín y otros tantos. Es una actividad online en la que se va a estar recaudando fondos para les presos en huelga de hambre. Y es a las 9 en horario Buenos Aires y a las 8 horas Chile. Eso, porque esto no para. Buscando la calle. Buscando la calle con K, calle. Eso, que también lo recomendamos ahí para ir, para estar actualizadas también en todas las luchas. Y algunas otras invitaciones las vamos a dejar por el Instagram, como por ejemplo la rifa que está haciendo el sindicato Amanda Joffre para apañar a la compañera trans que fue atacada en la cisterna con muchísimos perdigones en su cuerpo. Otro ataque transodiante que no puede quedar silenciado y que además implica también unos gastos y unos apoyos, así que la vamos a estar compartiendo también ahí para que puedan acceder a los datos y participar en esa rifa, apañando con algunos numeritos y también con la difusión. Y así pues, también les invitamos a que en esta semana en la que se cerró el caso de Susana Sangüesa, lesbiana asesinada en San Felipe, al parecer con un autor completamente identificado, con muchas pruebas, que quedó finalmente como que no había sido y que nadie había sido y que no hubiera sido un lesbicidio, es decir, un crimen de odio. También les invitamos a informarse más sobre el caso de Susana Sangüesa, lesbiana asesinada el 2017 en San Felipe. Y eso pues, ya ahí nos estaríamos despidiendo con todas estas informaciones, invitaciones, audios, muchas cosas para pensar y la voluntad completamente volcada a seguir luchando contra lo que odiamos y seguir construyendo con quienes amamos, con nuestras comunidades, Napo, las vidas que queremos, ¿sí o qué? Sí, así que vamos despidiendo este programa y les dejamos con otra regalona. Con la otra regalona, que además con su canción regalona. Sí, de hecho creo que no hemos puesto más de ella. No, porque nos gusta mucho esta canción. Sí. Y porque hay así que... Así que la van a tener que volver a escuchar. ¡Pum! Sí, pues porque esta lucha es por la vida y contra la muerte a la que nos obliga y empuja el sistema. Nosotras queremos que puro que esté todo pasa. Sí, así que nos vamos con Rita Indiana, jardinera. La jardinera.